Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo número 2. Está conformado por Gisela Cabrera, Diana Mayanquer, Richard Pinchao y John Simbaña. Les vamos a exponer sobre el tema delitos contra el derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar. Violación e intimidad. Artículo 178. Violación de la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Delitos contra el derecho a la propiedad. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Artículo 190. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. Reprogramación o modificación de información de terminales móviles. Artículo 191. Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. La persona que reprograme o modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En conclusión, no apliques ni realices este tipo de delitos mencionados anteriormente, ya que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 intervendrá legalmente ante estos actos, y si a pesar de esto lo llegas a realizar, será bajo tu responsabilidad.